¿Para qué sirven los festivales? Y acá tenemos a dos de los protagonistas de esa charla, que bueno, es Diego Carriqueo y Hernán Andrade, que los tenemos acá al lado, que si Miguel le da el asiento a Diego, porque se va a poder sentar. El tipo sigue organizando, ¿viste? Sigue organizando. Para que nos cuenten un poco, bueno, cómo están acá en el festival, cómo lo han atendido, que creo que bien, pero bueno, para charlar un poquito sobre para qué sirven los festivales. Diego, un maestro ya histórico, que hoy está siendo celebrado porque está presente en este festival. Él es el director del Festival de Cine de Bariloche. ¿Cómo andas, Diego? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sos casi estímulo de este... de este festival, pero está buenísima la pregunta, ¿no? Y responde un poco a lo que estábamos hablando desde el interés político de quien lo promueve y el desinterés a veces de, bueno, los gobiernos y quienes deberían tomar la decisión de acompañar a la cultura. Contame, entonces. Sí, bueno, primero gracias por el convite acá a charlar un rato. Nosotros con Hernán, bueno, de alguna manera estamos recién llegados, porque si bien llegamos ayer éramos medio unos entes, pero al mismo tiempo la charla, el conversatorio fue también una manera de sentirnos que llegamos, ¿no? Uh-huh. Sucede eso muchas veces. Recién cuando escuchaba, viste, que vos decías el quinto festival. Y claro, nosotros estamos en la edición 14 y bueno, medio como que empezás en esa retrospectiva y bueno, y también me parece que es lo que nos pasa o nos empieza a pasar después de cierto tiempo a querer compartir y a transmitir la experiencia, esto que decías vos, quizás de estímulo. Bueno, también es hacernos cargo un poco de eso, ¿no? Porque nos viene pasando hace un tiempo, uh-huh, o me viene pasando en lo personal de que lo sienten así al festival, al FAP, que es genial y bueno, y ahí es donde también uno se tiene que hacer cargo, ¿no? Porque muchas veces cuesta de que ha hecho eso. Una huella, claro, cuesta de que eso. Ha hecho la huella. Cuesta de que posta hicimos tanto nosotros o realmente claro. Se generó tanto, claro. Porque nos lo dicen en muchos lugares, no, porque el FAP es un faro para nosotros o el FAP estimula esto. Y en realidad está buenísimo esto que decís vos, también estimula eso, ¿no? De tener las ganas de hacer algo, un movimiento, porque en definitiva se genera eso, ¿no? Un movimiento que trascienda a las personas. Si bien yo estoy acá, digo, el FAP es el motor. Ya anda. Y si lo llevas a lo político, ¿no? Porque no deja de ser, uh-huh, algo político, es alucinante y bueno, y es ahí donde hay que posta también militarlo, ¿no? Uh-huh. A ese movimiento. Y a vos, como cuando arrancaron, me imagino vos y algún, uh-huh, grupo chico de personas, bueno, ¿cómo les nace esa necesidad de armar un festival? Sí, era un poco de la mano de... Ahí va el mate. De lo que estaba sucediendo también, ¿no? En el contexto. El contexto siempre... Son 14 años atrás. Tiene mucho que ver. Claro. Y en ese momento lo que estaba sucediendo era post, si se quiere, otra batalla perdida de la ley de medios, ¿no? Claro. Que estamos hablando, que venía desde el 2007, que se hablaba y se empezó a producir y a generar mucho contenido fuera de las grandes ciudades. Y yo lo veía con amigos, amigas que estaban laburando y que producían y que todo iba al vacua, no sé a dónde, pero se perdía. Entraban en un pozo, entraban, no sé, y nadie veía lo que se estaba haciendo. Y estábamos hablando de 2010, 2011, 2012, se empezaron a hacer series, se empezaron a hacer documentales, se empezaron a hacer un montón de cosas por las provincias, y sobre todo en la Patagonia, ¿no? Que la región patagónica siempre, uh-huh, era donde menos había o donde menos se producía. Entonces empieza un poco de ahí el festival, de querer generar esa pantalla para ver cosas que por ahí no podemos ver o no tenemos acceso, y así sucede con la mayoría de los festivales. Así sentí anoche, ¿no? Que pasó eso en el club, que se vieron cosas que la gente es la única forma que va a tener posibilidades de verlo, ¿no? Claro. No hay otro lugar, a no ser que sea el tío, el sobrino, el primo de alguien que está trabajando claro. en el festival, que claro, le dice, claro. mira, tengo esto, te lo puedo pasar. Pero si no, es imposible que se vea. Entonces, bueno, un poco también a raíz de eso nació el festival en su momento de querer ser parte de esa cadena, ¿no? Un eslabón uh-huh. más de toda uh-huh. esa cadena que no sabíamos que iba a pasar. No sé si pasó lo que quisimos, pero... Digo, y el vaciamiento del Inca, ¿qué papel juega en la producción de este cine para estos festivales? Se siente un montón, pero acá hay otro punto a destacar también de parte del festival. También nos pasaba que justamente las escuelas de cine en Río Negro, en ese momento apareció una nueva, que es la Universidad de Río Negro, en el 2009. Ya estaba la de El Valle, ahí de Roca, del Yupa. Uh-huh. Y también se sumó la NERC de la Patagonia, ahí en San Martín de los Andes. Entonces era como... Después lo otro que sucede, sí, el Inca afecta... Pero a nosotros particularmente, digamos, el contenido que forma parte del festival es súper independiente y súper súper independiente. De pulmón, digamos. Claro, entonces lo que sucede con el festival, que el mismo festival estimula y motiva a realizadores y productores, productoras, a hacer algo para el festival. Eso a nosotros nos estimula mucho también. Claro. Imagínate que hay personas que se gastan hasta lo que no tienen para contar algo, para abordar algo, o mostrar algo, y a nosotros nos estimula, porque es como que dale, nosotros encima del festival lo hacemos desde la Secretaría de Estado, es como que desde la Secretaría de Cultura, entonces nos ponen en algún punto, nos obligan. En la obligación, así, claro. De estar, porque si ellos pueden, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Un poco es eso. Uh-huh. Después, claro, sí, tenemos las secciones de películas nacionales, que sí que muchas llegan por el aporte del Inca, pero a nosotros también lo que más nos interesa, en realidad nos interesa los dos caminos, ¿no? La parte, de, si se quiere, de industria y de profesionalismo y de que todos y todas puedan vivir de lo que les gusta, y sabemos que cuesta un montón, y bueno, nada, ojalá que algún día lleguemos a ese sueño de industria. Pero bueno, dentro de nuestras posibilidades tratamos de generarlo, uh-huh. estimularlo, mostrarlo, porque muchos no lo conocen. Digo, un estudiante que tiene 19, 20 años, que es de la línea sur de Río Negro y va al Bolsón a estudiar, no termina de entender qué significa una industria del sí. audiovisual. Y pensarlo, ¿no? Como, cultural, ¿no? Como corredor de trabajadores y trabajadoras audiovisuales, ¿no? De la cultura, total. Y no como un hecho seriado. Nadie quiere poner... una Ford del cine, sino que sí. se pretende trabajar en la lógica más laburo propio, no sé, identitario. Sí, tal cual. Y eso hace también a toda la cuestión cultural de cada lugar, ¿no? Bien, me dicen, los oigo, pero no sé con quién estás hablando, porque se acaba de sumar una oyenta. Estoy hablando con Diego Carriqueo, que es director del Festival de Cine de Bariloche y que también es un impulsor de este Festival Pampa Dog Fest que está sucediendo aquí en Santa Teresa. Diego apareció con su compañía, vinieron juntos también en el viaje, sí. ¿no? Con Hernán Andrade, que es director de Ecos del Fuego y sos de profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. Sí. También sí. de Diseño Artístico Audiovisual. Así se llama. Bien, me pasaron bien el mapita. Es difícil, ¿viste? Es un nombre, un título como difícil. Es un sustantivo. Bueno, entonces un adjetivo, te vamos a ir recorriendo sobre tus distintas áreas. Sí. Hernán, a ver, Ecos del Fuego se pudo proyectar acá sí. en el pueblo y se trabajó también con los bomberos de Huatraché, ¿no? Sí. En la mesa, contame un poco eso. Bueno, yo te puedo contar lo que me contaron porque... No estabas todavía, no había llegado. Pero, nada, bueno, Ecos del Fuego es una película sobre los incendios, digamos, que están atacando nuestra zona. En los últimos años tenemos estos fenómenos que son cada vez más frecuentes, de incendios de interfase, uh-huh. lo que llamamos interfase, no es el incendio en una zona prístina alejada, sino que es un incendio cercano a lugares de población y el incendio avanza y se mete en la población. Nosotros tomamos como partida el incendio de 2021, que fue el hasta ese momento el incendio de interfase más grande uh-huh. En la Argentina, digamos, ahí se quemaron más de 500 casas, fallecieron 3 vecinos, Lo más grande del incendio pasó en 5 horas, es decir, las 500 casas se perdieron desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, en ese término se perdieron 500 casas, y ahí fallecieron 2 personas de esa parte del incendio. Se quemaron, digamos, 25.000 hectáreas en ese verano, fueron 79 días de fuego constantes desde enero hasta fin de marzo, fue un año difícil para nosotros, y a partir de ahí, como universidad, como institución pública, tiene que pensar de alguna manera o justificar su existencia para problematizar las cosas que le suceden a los vecinos. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, vamos a armar una película. Y ahí fue básicamente una película de vecinos. De testimonios. De vecinos, porque los realizadores somos vecinos, claro. Digamos, mi equipo son estudiantes y profesores de la carrera, que somos vecinos de la comarca. Los vecinos afectados puntualmente, pueblos originarios y vecinos que vivían en barrios donde se quemó todo. Y vecinos son los combatientes del fuego también, las brigadas de combate son vecinos, y los investigadores que dan los testimonios, porque trabajamos con investigadores de la Universidad Nacional de Río Negro, de Comahue, que son de CONICET. Y un poco la idea de la película es eso, es preguntarse el por qué está sucediendo esto, más allá de la causa policial, digamos, y buscar quién fue el que encendió o no, sino es el por qué, cuál es el contexto, digamos, de falta de planificación, de cambio climático, digamos, de falta de gestión individual cada uno de nuestras casas también, y creo que sobre todo falta de organización social, falta de organización de base. Esas son las respuestas que da el mismo documental, digamos, permite llegar a esa, desde esa pregunta permite obtener esas respuestas. Yo creo que sí, sobre todo cada uno de estos actores, tanto los vecinos como los investigadores, como los combatientes, todos se hacen cargo de sus errores, creo, han cometido errores, ¿no? Los pobladores diciendo, nosotros teníamos esta plantación de pinos, sabíamos que había que echarla abajo y no lo hicimos hasta que sucedió. Los investigadores diciendo, nosotros tenemos que mejorar nuestro trabajo, no solo dedicarnos a la ciencia, sino tenemos que trabajar nuestra vinculación con los tomadores de decisión. Claro. Los combatientes también, entendiendo que no estaban capacitados para ese tipo de fenómenos que están sucediendo, porque el cambio climático hace que estos fenómenos sean realmente distintos a lo que venía sucediendo. Así que creo que si arrancamos de algo donde todo el mundo dice en la comunidad hay algo que estamos haciendo mal, es posible que entre todos hagamos algo mejor, ¿no? Un poco es eso, la intención de la película. La verdad que creo que se recibió muy bien la proyección, acá sobre todo porque, bueno, venimos, la provincia de La Pampa se ha quemado toda en los últimos años, ¿no? La cantidad de hectáreas que se queman, y por supuesto no es solamente por la falta de picadas, digo, hay múltiples factores, porque lo fácil es ir y buscar un culpable. Allá rápidamente son los pueblos originarios. Claro, exacto. Bueno, ni hablar además, sí, porque rápidamente se señala al malo y se termina el tema, ¿no? Claro. Y hasta el próximo incendio. Claro. Pero bueno. Que ya sabemos quién lo va a aprender. Hernán, y en tu rol de docente, digo, estás en la Universidad Nacional de Río Negro. Contame ¿qué interés hay hoy en estudiar estas carreras? Mira, nosotros este año tuvimos una de las inscripciones más grandes. Mirá. ¿No? Se inscribieron 100 pibes. Nosotros siempre tenemos en las aulas de arranque entre 70 y 80. Este año hubo 100. ¿Y la carrera cómo se llama? Se llama Diseño Artístico Audiovisual. Es en el Bolsón. Es un lugar alucinante para estudiar audiovisual, sobre todo por la escala, porque estamos hablando de grupos que arrancan de 40 personas, porque tenemos 2 comisiones, una en la mañana y una en la tarde, para aquel que labura. Y después empiezan a hacer su camino, y la verdad que es un lugar increíble por el entorno, por la escala, digamos, hay mucha convivencia con los estudiantes. Es más, yo a Diego lo conocí cuando trabajó, él fue a trabajar a la universidad, y lo conocí ahí, y ahí entré y trabajé con él en el FAU un largo tiempo, por suerte. Y es un poco, hay interés en los jóvenes, es verdad que los pibes están cambiando y está bueno porque nos mantienen todo el tiempo marcándonos un poco la cancha y proponiéndonos nuevas cosas, nuevas miradas. Hay que trabajar bastante más, digamos, hay algún problema que es bastante grave en la educación media, siento yo, sobre todo, y estamos en un momento difícil de las universidades nacionales, las universidades públicas, de la gestión. ¿Vos decís en términos de alfabetización de esos estudiantes que llegan? Claro, sí, estamos detectando ya hace años ese problema, que creo que es un laburo que hay que hacer, digamos, nadie mejor que vos, que sos el docente, para darnos el diagnóstico. Yo cambiaría todo, la escuela secundaria, ¿no? Desde la forma en que le enseñan a los pibes y cómo llegan a descubrir sus intereses. Claro. ¿No? No soy un pedagogo, digamos, sí, laburo hace 30 años en educación universitaria, y detecto eso, ¿no? No sé si antes era mejor, pero era diferente y para el sistema que teníamos funcionaba. Ahora nuestro sistema va a cambiar y tiene que cambiar, eso es una realidad, porque nosotros también tenemos que cambiar. Pero creo que hay un laburo pendiente, sobre todo en la escuela media, que se siente mucho más sin las políticas de Estado que acompañaban, por ejemplo, la reducción de la brecha digital. Nosotros hace un par de años atrás tirábamos un ejercicio y con cada celular y con las computadoras que traían los pibes del secundario, todos editaban el video. Bueno, esto no está sucediendo ahora. Claro. No, comprar una computadora además está lejanísimo, hasta para laburantes que tenemos un salario por lo menos mensual. Y aparte, te digo la verdad, el cine, el audiovisual, es un vicio caro, ¿no? Claro. Es un vicio caro. Entonces, las escuelas públicas, las instituciones públicas, no viene la gente de mayores recursos a estudiar a nuestra universidad. Que gente que tenemos y que decide y que manda a sus hijos así, pero también tenemos pibes que no tienen esos recursos. Entonces, esa brecha que se había reducido, que habíamos llegado a poder tirar un ejercicio y que todos tengan su compu y resuelvan las cosas, bueno, eso fue un paso para atrás. En el contexto del avance de la inteligencia artificial, digamos, es compleja. Sí. Yo recién decía, bueno, tampoco la industria cultural o la industria del cine tiene que ser como Ford, y vos hiciste una carita. Mm. Así que decime cómo debería ser para vos. Te vi la carita. Así que contame para vos, que sos el especialista. No, imagínate que me primero trabajo de hablar y me gusta estar en contra. Pero digamos el porque sistema, está bueno que se dé el debate, que no está sucediendo ese el debate. El sistema de producción audiovisual es fordiano por naturaleza. Ah, mira. Digamos, es vertical, digamos. Mala mía, chicos. Y piramidal, ¿no? Entonces ya la forma de digamos, porque los rodajes son como caos ordenados, ¿no? Es una cabeza con muchas cabezas, con mucha gente trabajando dependiente de esos nodos, ¿no? Entonces eso requiere en algún momento verticalidad. Hay etapas de discusión y de armado que son previas al acto del rodaje, ¿no? Pero siempre hay un escalón y hay alguien que decide por vos y hay alguien que supervisa tu laburo, ¿no? Por eso uno ve muchas veces, igual las estructuras en las películas yankees, viste que ves rol y título, supervisor, porque en esas estructuras gigantes hay mucha gente que está supervisando lo que está haciendo otro, ¿no? A mí me encantaría que haya una industria más grande, porque esa industria permitiría, primero, que nuestros estudiantes y nuestros trabajadores, en definitiva yo en la universidad intento de que mis estudiantes sean laburantes, ¿no? Yo les digo siempre, si ustedes quieren ser cacique, tienen que ser durante mucho tiempo un buen indio, ¿no? Porque a los caciques generalmente se los elige. Entonces, digamos, es difícil elegir un cacique que no fue indio antes. Creo que ahí tendríamos un montón de expertise para acercarse al know-how, al cómo se hace, ¿no? Que eso es, que nuestro oficio lo que tiene es que es como volar un avión en el sentido, el mejor director, el mejor piloto de avión es el que no se cayó, el que voló más horas. Entonces, la idea es esto, el que hizo más rodajes, el que más horas metió de práctica, ese en definitiva siempre tiene una ventaja sobre el resto. Entonces, por eso me encantaría hacer una industria más grande donde podamos laburar todo. ¿Cuál es el problema hoy, diferente a la desaparición del INTA, que vos lo a mí? Para mí el problema más grave de la desaparición del INTA es que quedamos en manos de la producción de las plataformas. Entonces, a partir del paso hacia atrás del Inca, lo que avanza es que nuestros bienes culturales ya no son nuestros, no son míos porque hice una película, no son de Sandra porque hizo una película, no son de Roberto porque hizo otra película como productor argentino, sino que nuestra producción cultural es de Netflix, es de una plataforma, es de lo más, es de Jeff Bezos porque es de Amazon, y deja de ser propiedad intelectual argentina. Claro, entonces, si esto sigue así, en 10 años, la producción audiovisual cultural argentina va a estar condicionada por las decisiones de producción de una plataforma extranjera y los bienes generados no van a ser nuestros. Una forma más de perder soberanía, ¿no? A través de totalmente, de eso, eso me parece lo más grave de todo, que eso hay que ponérselo a pensar. De alguna manera. ¿Quién es el dueño de esas películas original que uno ve en Netflix, que está buena que se hagan? Yo no estoy en contra de eso, por eso te digo, para mí tiene que existir las dos cosas. Pero, ¿quién es el dueño de eso? Claro. El que me hizo la carita y me dio esta clase es Hernán Andrade, de la Universidad Nacional de Río Negro, director de Ecos del Fuego, y también exdirector de Radio Nacional El Bolsón, que quienes hemos trabajado en Radio Nacional teníamos ahí todo un encuentro entre las radios de la... No, a mí me echaron a la miércoles enseguida. Yo me fui. Entró Milei y nos hemos tenido que ir. Diego, volvemos un poquito para charlar con Carriqueo, que es el realizador del Festival de Cine de Bariloche. Bueno, ¿qué van a hacer hoy acá? ¿A qué vinieron hoy? ¿A la ceremonia de premiación? ¿Qué es lo que van a llevar adelante? ¿A sí, participar? Sí, a charlar con ustedes, en principio. Y sí, siempre está buenísimo. Nosotros nos vamos mañana ya. Y estos viajes son, además de largos, son también... reflexivos de alguna manera, porque con Hernán así tuvimos cantidad de horas y kilómetros para charlar. Ahora nos vamos a ir con otro contenido, ¿no? Para seguir intercambiando. Desde el momento incómodo de tu pregunta, vamos a repasar cada momento. Pero venimos a eso, venimos a compartir, y de eso se trata muchas veces los festivales, ¿no? Porque las películas forman parte y generan mucho, tanto antes, durante y el después, ¿no? De que miramos una película. Así que bueno, lo de anoche y lo de ayer fue también hermoso. Mirá que son 13, 14 años que vengo recorriendo festivales y lo de anoche me pareció, sí, muy, muy particular, y me parece que eso también hace del festival y de quienes hacen el festival. Habla mucho de eso y me gusta porque... También esto tiene que generar los festivales y las películas, ¿no? Salirse de las grandes ciudades, venir a lugares como Colonia Santa Teresa, y a nosotros lo mismo, ¿no? Generarnos eso, venir de Bariloche y tantos kilómetros y cruzar y lo que significa la Patagonia. Y me parece que hoy estamos más descansados y vamos a poder disfrutar y charlar un poco más con quienes están acá, porque también es eso los festivales, ¿no? De todo lo que sucede fuera de las funciones, de los talleres, de las películas, ¿no? Así bueno, esto que vamos a vivir esta noche, poder ver la producción del cine comunitario que se ha hecho en estos tres días, que están editando ahora, por ejemplo, para que esté esta noche, me parece que es una experiencia maravillosa, que bueno, que vamos a tener esa oportunidad quienes estamos acá. Hay tiempo para que se vengan todavía. Sí, no, no sé, quienes estén escuchando, porque termina. Exacto. Ya está, es el último día. Es hoy. Sí. Bueno, Diego Hernán, les agradecemos mucho estos minutos. Vayan a tomarse unos mates, a recorrer. Es la primera vez de ustedes en esta provincia maravillosa, en este pueblo maravilloso, así que a conocerlo.